Bueno, un hecho muy triste en lo que hace fundamentalmente a una familia que está ocurriendo en la localidad de Santa Clara de Buenavista, vecina de nuestra localidad. Y estamos en comunicación con Melissa Fabiani, que es la hija de Enrique Fabiani, una persona que desapareció concretamente en la provincia de Entre Ríos. Hola, hola Melissa, buenas tardes, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. No, gracias a ustedes por el espacio. Melissa, todo este calvario empieza, digamos, el 4 de junio, ¿no es cierto? En lo que significa la desaparición de tu papá. Exactamente, desde el 4 de junio, ya hace más de 2 meses. Más de 2 meses. Y digamos que una situación bastante, digamos, porque él estaba acostumbrado, él concretamente fue a Entre Ríos, concretamente en Alcaraz, por la zona de Alcaraz, iba a cazar, iba siempre a cazar ahí, él, concretamente, un poco el deporte que hacía. Sí, ellos iban a diferentes zonas, siempre de lugares donde tenían permiso o donde tenían amigos. A este monte era la primera vez que iba, pero más allá de eso, cualquier cazador, de hecho con cualquier cazador que hables, nunca estás exento a perderte, aunque conozcas mucho el campo. De hecho, hay 4 testigos de esa misma noche que a las 21:30 escuchan un disparo proveniente del campo de donde lo habían visto por última vez a mi papá, y sin embargo esos chicos trabajan al lado de ese campo, son lugareños y sin embargo se perdieron y tenían el geotracker y se pudieron ubicar. Imagínate vos. ¿Son los compañeros de tu papá que vinieron junto con tu papá? No, 4 testigos que aparecieron. Ah. Pero imagínate 4 personas que trabajan ahí, sí, y que conocen el monte, viven en Alcaraz y todavía se perdieron. O sea que no importa cuán conocedor seas del lugar, siempre el monte es un lugar propenso a perderte, ¿no? Claro. Más allá de que mi papá tenía episodios de desorientación, ¿no? Hay un personaje que aparece aproximadamente entre las 22 y las 23 horas que es un tal Lodi, o qué tal Julio Lodi, que es un dueño de un campo. Sí, mi papá por equivocación, en su desorientación, sale del campo donde estaba cazando, donde tenía permiso, y cae en la parte trasera de la propiedad del señor Julio Lodi, que él estaba con su señora esposa. Unos maquinistas en la parte trasera del campo de Julio Lodi lo ven, hablan con mi papá, ya fueron a declarar, obviamente, todo lo que yo te cuento está bajo testimonio. Declaran haberlo visto, haber conversado con mi papá, y después ellos se retiran. Mi papá les dice que no necesitaba ayuda, que se iba al campamento. Y después, eso fue a las 19:30 horas, y ahí hay un interrogante en todas esas horas, porque mi papá ya estaba en el campo de Julio Lodi a las 19:30 horas, y Julio Lodi dice haberlo visto a las 12 de la noche. Son 4 horas y media en donde mi papá no sabemos qué pasó. Pero no nos olvidemos del disparo que se escucha a las 21:30, ¿no? Claro, es una situación bastante que llama la atención, ¿no? Claro, sí. las 12 horas es un testimonio de Julio Lodi, pero no es concreto, no hay ninguna prueba contundente de que sea realmente ese el horario. Aparte de Julio Lodi, manifiesta haberlo maltratado verbalmente y haberlo echado de su propiedad. Sí, un poco lo que hacía referencia a la crónica. Digamos que también hay una sensación muy particular, y los compañeros de él, digamos, ¿él se aparta de los compañeros en principio? ¿Porque había dos compañeros que habían ido con él, puede ser? Sí, él fue con 2 amigos. Y tenía que reunirse, tenían que esperar a mi hermano, que llegaba a las 2-3 horas después. Y mi papá es muy insistente, es un apasionado de la cacería. Y bueno, no lo pudieron más tener. Empezó a insistir, él ya a las 12 del mediodía estaba todo cambiado para ir a cazar. Y no quería esperar a que llegue mi hermano. Dijo que aunque sea hacer una pequeña cacería a la tarde, antes de hacer la cacería, viste, la grande de la noche. Claro. Y entonces, bueno, le dieron como punto de referencia el alambre para que él siempre siga el alambre y iba a salir al camino. Y bueno, y nunca llegó al camino. A partir se desorienta. Sí, a partir de ahí, Melina, digamos lo que significa, ¿no? Estamos a una distancia bastante considerable, lo que significa el canal, Entre Ríos, y fundamentalmente tu papá, la persona que, porque más allá de los afectos, significa buscarlo, y chocar con una serie de situaciones fundamentalmente que te está tocando todavía, de ir a un lugar distinto, tratar de hablar con las autoridades, a ver cómo sigue la investigación. Contanos un poquito qué está pasando, qué pasó en primera instancia, porque hay un poco, hay un fiscal que, digamos, ha marcado una situación con respecto al tema del manejo de la policía, concretamente. Sí, la verdad hay muchas interrogantes y pocas personas que te responden a esas interrogantes, porque es como una pelota caliente en donde se la van tirando uno con otros, ¿no? El Poder Ejecutivo, ¿no? El Poder Judicial, ¿no? El Poder, ¿viste? Y es como que nosotros no tenemos que tomar esa decisión, es el Poder Judicial, ¿no? Nosotros no tenemos que tomar esta decisión. Y así nos van cambiando como si nosotros tuviéramos que saber de leyes, ¿no? Creo que es una forma también bastante, que para mí es media desafortunada la forma en que se manejan, porque hay que entender que las víctimas no estamos al 100%, no somos conocedores de la ley y tendrían que estar un poco más familiarizados con eso, ¿no? Pero creo que en cualquier cabeza cabe, si yo te digo que la única evidencia que hay de mi papá es un cartucho detonado en un monte, que no tiene lógica que mi papá haya pasado por ahí, de hecho, según los rastrillajes de la policía, no hay rastro alguno de mi papá, pero en ese campo un vidente encuentra un cartucho detonado por la escopeta de mi papá y el vidente fue llevado por la policía. Entonces me pregunto, ¿por qué te digo que fue detonado por la escopeta de mi papá? Porque bajo pericia yo le llevé a los policías que encontraron el cartucho, le llevé una caja de cartuchos vacíos de mi papá, se llevó a peritar y la pericia dio positivo. Ese cartucho fue detonado por la escopeta de mi papá. Siendo así que mi papá, en el transcurso de la cacería con sus amigos, no había detonado nunca el arma. Y aparte, mi papá jamás tiraba los cartuchos en el campo, porque el campo no se ensucia. Sostenía eso y siempre tenía una bolsita de nylon atada en la cintura para poner los cartuchos y después recargarlos en su casa. ¿Qué pasa ahí? Me preguntaría si el juez autorizó que la policía lleve al vidente y que encuentre la única prueba contundente que hay de que mi papá... A ver, el vidente encuentra con la policía un cartucho, la única evidencia. Y aparte la manipulan, la agarran en la mano. El policía se la pone en el bolsillo. Cuando me ve a mí al día siguiente, saca la evidencia de su bolsillo, la envuelve en una hoja A4, la escribe en lapicera arriba del capó de la camioneta y se la entrega al de investigación. Sí, totalmente irregular ese accionar, ¿no? Irregular. Sí. Esa es una nomás. Adulteración del libro de guardias de Avigeato de esa noche. Miente, es ese mismo que adulteró el libro de guardia ante un careo, mintió ante tres testigos, es más, se contradice hasta con sus propios compañeros. Estamos hablando de un policía, concretamente. Sí, sigo repitiendo irregularidades. Sí. No se secuestró el vehículo ni de Julio Lodi, ni de Avigeato, ni de los maquinistas, que fueron las últimas personas que tuvieron o posiblemente tuvieron un contacto con mi papá. No se cercó el lugar donde fue visto por última vez. Yo creo que cuando hay una desaparición tenés que abrir, creo, me imagino en mi ignorancia, primero tenés que buscar al hombre perdido, como una simple pérdida, ¿no es cierto? Perfecto, se perdió. Pero el día 1, a las 24 horas de haber hecho la denuncia, fueron a la casa de Julio Lodi, policías y mi hermano. Y este hombre asegura haberlo maltratado, asegura haberlo echado. Los perros no solamente encuentran el rastro en la casa de Julio Lodi. Después sigue un poquitito nomás, unos 2 kilómetros, y vuelve a la tranquera de Julio Lodi. ¿No cercarías el lugar y no empezarías una investigación paralela a ver qué pasó también? No. Yo que no hice ni siquiera el secundario me doy cuenta, o haría eso. Si alguien se pierde, yo creo que prendo todas mis antenas. Para mí todos serían sospechosos ante una pérdida. sospechoso y a la vez buscar al hombre perdido, ¿no? No hay que perder tiempo. Estamos hablando de una desaparición. Uno no quiere, digamos, comparar situaciones, pero obviamente las fallas que se dan ahí, digamos, que solo las estamos conociendo a través de tu voz, se repiten a diario con el caso de Loba, ¿no? Fallas en lo que hace la justicia, ¿no? Pero no vamos a comparar lo que significa una cosa con otra. Pero concretamente, digamos que la justicia, digamos, lo que significa el manejo de la policía en el corriente, la policía provincial. Ahora, Melissa, en un momento dado, el fiscal Quirolo pide a la jueza de garantía, Gladys Benedetti, que actúe la gendarmería, ¿puede ser? Sí, pero eso fue un pedido de la familia. Ah. Porque hubiera sido muy honesto de su parte haberlo pedido en tiempo y forma, que sería al principio, cuando esto ya empieza a tomar otro... Ellos ya se daban cuenta, al principio ya sería nosotros como familia, como te digo, sin tener ningún tipo de estudios en el tema, nos dimos cuenta de por dónde podía llegar a venir o una leve hipótesis. ¿Y qué pasa? Vos tenés que recurrir a todo. A ver, primero a todo lo que tenés en tu provincia. Y después, si en tu provincia no hay más, vos hacés el intento, vos pedí a Nación, pedí gendarmería, pedí prefectura, pedí policía federal. Después, si no te responden, volvé a insistir. Pero se quedan en un simple pedido porque la familia se lo hace. De hecho, hace dos viernes atrás lo llamé a Mauro Quirolo y le dije, y Mauro, le digo, el pedido que te hicimos, le digo, porque primero lo hiciste sin que sea formal, el pedido de gendarmería, ¿no? Y me dice, no, yo necesito un pedido formal hecho por tu abogado. Ah, al principio no lo necesitaste, la pediste. Ahora me decís que sí necesitas por escrito. Perfecto, le digo, te voy a dar el escrito. Genial, le dimos el escrito. Llevamos más de una semana y tres días que no tenemos respuesta. ¿Por qué? Porque Nación no responde, porque Gendarmería no responde. Perfecto. ¿Y dónde está la comunicación? ¿Cómo tenés que hacer para que alguien te escuche o alguien te dé respuesta? De hecho, tuvimos que ir y tuvimos que pedírselo al mismísimo gobernador. Tuvimos una reunión, una audiencia de 2 horas el día lunes con el gobernador Frigerio de la provincia de Entre Ríos y él asumió llamar a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y hacerle el pedido directamente a él. Fíjate hasta dónde tenemos que llegar. ¿Qué pasa? Yo me pregunto si nosotros no nos moveríamos, si nosotros no tuviéramos recursos para ir a reunirnos con el gobernador, recursos, es la segunda vez que nos reunimos con el gobernador, ¿qué pasa si no tendríamos recursos para movernos, para salir a pelear, para salir a luchar? ¿Qué pasa con la gente que no tiene esos recursos? Sí, la gente se mueve. Pasa el olvido. Claro, sí. El Poder Judicial no se mueve. Porque, ¿qué me di cuenta? Que lo único que tenés que hacer es moverte para que se muevan. Y esta, yo creo que se fija fundamentalmente, uno ve, concretamente, no vuelvo a la situación anterior, pero los medios han tomado poca información a nivel nacional, que se fija. Se dio en su momento al principio, pero desgraciadamente los medios a veces mueven cosas y se ha dejado un poco de lado el caso de tu papá. Sí, mira, es como yo digo, mi papá cuando lo comparé, y quiero que, sin ofender, creo que todo el mundo entendió el por qué lo comparaba. Yo digo, mi papá es un Logan, pero un Logan de 74 años. Uh-huh. Y parece que la edad es un impedimento para que alguien te escuche o para que alguien te ayude a luchar, ¿no? Yo en ese momento dije para que los medios nacionales nos escuchen. Tuve el agrado de que unos 5 o 6 medios nacionales tuvieron contacto conmigo. Lamentablemente queda en un solo contacto y después la noticia no perdura, ¿no? Yo entiendo cómo se maneja la televisión, entiendo todo, porque sé que es una persona grande, sé que ya hace 2 meses que sucedió esto, no lo podemos comparar jamás con Loan ni con ningún niño, pero es una lástima porque es como yo le digo a cada periodista, como a vos, como a cualquiera que nos llama, ustedes son la voz fuerte que grita lo que nosotros no podemos gritar, ¿no? Lo que nosotros no podemos hacer escuchar a todo el mundo, ustedes sí lo logran. Entonces, ustedes son los que gritan fuerte, ustedes son los que cada persona que te escucha hace cadena y eso se viraliza y cada vez llegas a más personas. Y nosotros somos una simple familia gritando sin poder ser escuchada, y los medios son los que nos dan esa posibilidad, ¿no? Son nuestra voz, la voz de los que no tenemos nada y ustedes gritan por nosotros, ¿me explico? Sí, te entendemos perfectamente. Un poco la idea también esto que se difunda a través de Galo, la zona, y a través de las redes sociales nuestras. Así que eso es el compromiso nuestro. Belisa, y hay un hecho que se planteó, el rastreo de un perro que llegó hasta una pala retroexcavadora que estaba retroexcavando, no sé, y atrapó a los bomberos ahí, y después hubo una orden para que se fueran los bomberos. Sí, mira, si te... a mí hay tantas cosas que me dan risa ya, porque del dolor pasás a la risa, de la risa a la bronca. No, el perro no estaba registrado. Tiene buen olfato el perro. No, pero viste cuando dicen que cuando el perro no sé qué, no te puedo decir la palabra exacta que nos dieron. Pero bueno, el perro no estaba legalmente fichado, como que estaba recién iniciando su camino. Entonces, bueno, no se tomó como una prueba fuerte cuando pusieron otro, el otro no lo sintió tanto. Y así van quedando un montón de pruebas, ¿no es cierto? Pero nosotros no nos olvidamos. Y la verdad es muy triste tener que luchar todos los días como esta. Son un millón de cosas, ¿no? Los rastrilleos. A ver, ¿cómo te imaginás si yo te digo que tenemos que buscar a alguien que se perdió en un monte? Yo, por ejemplo, agarraría a toda la persona que tengo. Vamos a ver, ¿cuántos somos? 200, perfecto, nos dividimos. 100 de cada lado y empezamos a peinar. Uno ponele en el norte, otro en el sur. Peinamos y nos encontramos en el centro, ¿no es cierto? Yo aprovecharía a toda la gente así. Así es. Y después, así vamos avanzando distintos sectores. No, salían un grupo de 20 por acá, un grupo de 30 para allá, un grupo de 20 para allá, y así, todos desparramados. El monte se cubría completo. Y yo los miraba y digo, pero si están como a 5 o 6 metros cada uno. En 5 metros adentro de un monte tupido, ¿sabes todo lo que te perdés? Sí, puede haber muchas pero cosas. Solo el que camina ahora dentro del monte tiene dimensión de lo que te estoy diciendo. Ya 2 metros de diferencia hay en lugares que es una locura. Y mira un caso que pasó en Entre Ríos. Se perdió una nena hace un tiempo, ¿no? Una nena de 4 o 5 años. Se la buscó 4 días seguidos en el mismo lugar, ¿no? La buscaban por distintos lugares, buscaban, me imagino que habrá sido la búsqueda que presencié con mi papá, ¿no? Salían en grupitos y todo. Dice que cuando cambiaron la perspectiva de búsqueda, vamos a decir, ponele que siempre arrancaban, ponele del norte, dale, salían y avanzaban. Un día salieron del lado sur y se la encuentran abajo de un árbol. ¿Viste los árboles cuando están viejos, esos que hacen como un estilo cuevita? Sí. La nena estaba escondida ahí adentro, aterrorizada. Y dice que solo cuando le hicieron todas las declaraciones, la nena decía que ella los escuchó y los veía, pero ella no salía. Y dicen que el perdido, cuando se pierde, se esconde. Todo es una amenaza. De hecho, tengo una prueba muy contundente de la búsqueda de mi papá. Se perdió un cadete de policía. Un cadete de policía llevó 3 horas perdido en un monte. Y cuando un lugareño lo encuentra, el cadete empieza a correr en dirección contraria al lugareño. Empieza a correr, a correr, a correr. El lugareño con el caballo lo corría y le decía que parara, que lo quería ayudar. Y el cadete estaba en un estado de crisis que no paraba, hasta que lo alcanzó con el caballo y lo agarró. Fíjate cómo es una persona que estaba buscando a mi papá, se pierde en el monte y entra en desesperación y se aleja de la persona que lo quiere ayudar. Por eso digo que los rastrillajes tienen que estar bien hechos, claro, porque puede ser que estén escondidos, un montón de teorías, ¿no? Y digamos, ¿cómo continúa esto? Yo sé que lo que significa tu esfuerzo, tu preliminar, tu familia, todo esto, el gobernador, el apoyo del gobernador, hay una recompensa, pero ¿cómo, digamos, a veces desgraciadamente pasa el tiempo y, digamos, un poco se va perdiendo lo que significa, no la fuerza, sino fundamentalmente la esperanza, ¿no? Mira, las esperanzas te la quita el hombre. El hombre te quita la esperanza, la ilusión, todo eso te lo quita el hombre y los que están arriba, los que están en el poder, ¿no? Por otro lado, Dios es el que nos da nuevamente la esperanza y la ilusión de poder tener o un final feliz o un final, en fin. No somos pretenciosos ya con eso, somos muy, muy lógicos, pero se perdió mucho tiempo. Entonces, al perderse mucho tiempo, imagínate que el día de antes de ayer, el día lunes, fueron a declarar aproximadamente 7-8 personas. Hoy hubo un careo entre 5 personas. Mañana tienen que ir a declarar más personas. O sea que fíjate que seguimos todavía con testimonio y secuestro de celulares, porque se perdieron por lo menos, vos imagínate que el día 22 de la desaparición de mi papá se hizo el primer allanamiento a la casa de Julio Lodi, a los 22 días. Entonces vos imagínate, llevamos 20 días ponerle para atrás de investigación. Sí, sí. Todavía es estamos con testimonio. Es un repique lo que está pasando en Corrientes, desgraciadamente. En Corrientes hubo personas detenidas, acá nadie. Ah, claro, eso sí es la diferencia. Esa es la única diferencia. Después todo lo otro es un clon. Sí, sí. Pero la verdad sería, la pregunta y la reflexión sería, ¿nos tenemos que acostumbrar a esto los argentinos? Sí. Sería, ¿nos tenemos que acostumbrar a que nos manipulen así, a que tengamos que sentir miedo, a que la desaparición en plena democracia sea algo normal? ¿Nos tenemos que acostumbrar a todo eso? ¿Para qué somos un país democrático? ¿Para qué nos llenamos la boca diciendo vivimos en democracia? Vergüenza me da. Hoy me da vergüenza ser argentina. Melissa, hoy me da vergüenza. Queremos de aquí, de la Radio Comunitaria de los Trabajadores Municipales, llegarte un abrazo, digamos, todo el afecto, todo el acompañamiento de lo que podamos servir y fundamentalmente que las fuerzas no decaigan. Fundamentalmente eso, gracias. Sabemos que fundamentalmente lo que hace el amor de padre e hija, está vigente. Pero bueno, y ojalá Dios quiera que tenga resultado positivo todo el esfuerzo que estás haciendo. Desde ya, muchas gracias por la comunicación. No, por favor, a ustedes por el espacio, la difusión de la foto de mi papá ayuda muchísimo. Muy bien, gracias nuevamente. Gracias. Ahí estuvo Melissa Fabiani, hija de Enrique Fabiani, desaparecido hace 60 días en Alcaraz, Entre Ríos.